debe de procurarse el sueño de Bolívar, de la integración de nuestra América, como diría Martí, con el agregado de que tiene que ser la unión de todo el continente, incluyendo Canadá y Estados Unidos. Se tiene que buscar una integración económica, comercial, política, con respeto a las soberanías de los países. Ese es el planteamiento que tiene México. Pero eso va a significar un cambio también en la política, sobre todo de Estados Unidos, para con América Latina y con el Caribe.